Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Estamos listos para compartir con ustedes este espacio de Diversas Voces que lo emitimos diariamente de lunes a viernes a partir de las 10 horas con 30 minutos a través de esta su radio, Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada. También estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Como todos los días, tenemos temas muy importantes para compartirlos en familia, porque sabemos que está en su hogar, en su oficina o en su vehículo escuchando esta estación. En la primera parte del programa estaremos hablando con Jacqueline Morán. Ella es agregada cultural de la Embajada de México acá en nuestro país. Estaremos hablando de un programa que se desarrollará el día domingo, un programa de gastronomía mexicana. Así que estén atentos a este diálogo. La música para esta mañana es de Carlos Bonilla Chávez, que nació en 1923 y murió en el 2010. Fue un guitarrista, compositor y contrabajista ecuatoriano, uno de los pioneros de la guitarra clásica en Ecuador. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, se graduó en el instrumento de su especialidad, el contrabajo, en 1950. Aprendió como autodidacta la técnica de la guitarra, adquiriendo un estilo singular. Desde 1952 fue profesor de guitarra y fundó la cátedra de este instrumento en el Conservatorio de Quito, siendo su primer director y profesor en esa misma institución musical por muchos años. Enseñó también contrabajo. Como compositor, Bonilla formó parte de los creadores nacionalistas de línea tradicional. Bonilla escribió también un método para guitarra, era considerado como el padre de la guitarra académica. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Las excusas. Confiamos en las excusas para evitar los riesgos, para explicar el fracaso, para resistirnos a los cambios, para proteger nuestro amor propio. La excusa es una forma de decir, no es mi culpa. Es curioso, pero la inteligencia no es una defensa contra las excusas. Si podemos salvar el primer obstáculo y despertar de nuestro letargo, podemos invertir la gravedad emocional, podemos hacer que funcione a nuestro favor y no en contra. Si nos obligamos, por muy deprimidos que estemos, a ir a una fiesta, es probable que en algún momento nos sorprendamos charlando animadamente y nos olvidemos de nuestra depresión. La sociabilidad desplaza a la tristeza. La mente no puede contener las dos actitudes a la vez, por lo menos no con la misma intensidad. Comprometernos, involucrarnos, obligarnos, son los mejores remedios para combatir la parálisis emocional. La naturaleza nos creó para ser criaturas curiosas, inquietantes, creativas. El estado de inercia no es el normal. Las excusas nos mantienen inertes. El truco para dejar de poner excusas consiste simplemente en dejar de ponerlas. En establecer un límite, dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Las excusas son las piedras que cubren el pavimento. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la presencia en nuestros estudios de Jacqueline Morán. Ella es agregada cultural de la Embajada de México acá en nuestro país. La Embajada de México en Ecuador y la Fundación El Triángulo realizarán un festival gastronómico cultural mexicanísimo, una propuesta innovadora sobre la auténtica comida mexicana. Bienvenida, Jacqueline, para que nos explique primero de este convenio, cómo entran en convenio con la Fundación El Triángulo. Y luego vamos a hablar de la realización de este festival gastronómico. Jacqueline, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Jaime, gracias a la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio. Y bueno, ¿cómo fue la alianza Embajada Fundación El Triángulo? Los directivos de la Fundación El Triángulo realizaron una visita a la embajada, específicamente al Centro Cultural donde yo estoy a cargo, para plantear un proyecto que sirviera tanto para nosotros como promoción de la embajada, algo cultural, y ellos para recaudar fondos para becar a los niños de escasos recursos que asisten a la fundación. Entonces vimos que un elemento muy fuerte pues es obviamente la gastronomía mexicana. Nosotros, nuestra gastronomía es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO, y uno de los objetivos del Gobierno de México y prioridades es la difusión de la auténtica comida mexicana. Así que consideramos que era un muy buen elemento combinar la difusión que nosotros hacemos de nuestra gastronomía mexicana, que tiene tanta aceptación afortunadamente en Ecuador, pero darle ese sentido social, verdaderamente un carácter de solidaridad con una organización que requiere recursos para los niños de escasos recursos y que sufren discapacidad intelectual. Así que pensamos trabajar conjuntamente y empezamos por la embajada a convocar a restaurantes mexicanos, empresas mexicanas, y todos se solidarizaron y obviamente tenemos esa idea de que más allá de la promoción de la gastronomía, estamos ayudando a una causa social para darle otro sentido a los eventos que también tenemos. Jacqueline, estuve en el lanzamiento de este proyecto y en la rueda de prensa el señor embajador mencionaba de que hay decenas de platos típicos en México y acá en nuestro país conocemos unos cuantos contados con los dedos de la mano. ¿Qué nos podría decir usted? Sí, así es. La gastronomía mexicana es tan variada por todas las regiones geográficas en las que está dividido el país. Obviamente tenemos una trilogía básica en la preparación de la gastronomía mexicana, que es el frijol, el maíz y el chile. Estos tres elementos son la base fundamental de toda la gastronomía mexicana, pero obviamente adquieren diferentes formas de prepararse y de presentarse conforme a la región geográfica de México. Por ejemplo, en el norte, pues que es básicamente ganadero, pues se va a acompañar de las carnes del gran ganado que hay en México. Y básicamente también son las tortillas de harina, porque es la cosecha del trigo en el norte del país. En el centro estamos más caracterizados al uso del maíz, el nopal y obviamente también el chile, ¿no?, en todo esto. Y en el sur, pues que viene siendo más selvático, más de humedad, pues entonces también hay platillos, pero que se hacen ya con determinadas características. Y sin embargo, en el mundo lo que se ha difundido, pues es obviamente siempre lo mismo, los tacos, ¿no? Que eso es fundamental, como ya les decía, en el norte o en el sur también se comen tacos, pero pueden ser de tortilla de trigo o en forma de gorditas, pero todos tenemos esa trilogía como base de nuestra alimentación. Y quizás las películas, las del cine mexicano, películas estadounidenses, o porque es lo más fácil quizás de preparar, porque por eso nos caracterizan por siempre por los tacos, ¿no? Y es un hecho, pues nuestra alimentación se basa pues en una tortilla y todo cabe en una tortilla y todo se le puede poner una tortilla y se puede comer la tortilla recién hecha o se le puede dorar y ya ahí da la tostada o se le puede enrollar y dorar y da los tacos dorados o se le puede hacer tipo sope, un poquito más gruesa, se le pueden hacer quesadillas y se le dobla. Entonces, esa es la gran variedad que se puede hacer pues con la tortilla. Y el relleno pues ya es dependiendo de la región, simplemente se le puede poner un poco de frijol o se le puede poner pollo, se le puede poner carne. Entonces también esa es la gran variedad que existe y pues además de la tortilla como que hay ese el estereotipo de que toda la comida mexicana pica. Uh-huh. Y nosotros lo que estamos difundiendo es que no es así, realmente es cierto, quizás sí para los paladares que no están acostumbrados pues un toque de picante sí es demasiado. Pero también la gastronomía mexicana es tan rica que a la gente se va a picar ahora sí con el ají, como aquí le llaman, y nosotros el chile, que es dependiendo de lo que se le ponga al guisado y la cantidad de ají que se le ponga. Entonces, todos nuestros guisos también efectivamente, en toda casa mexicana que se digne de ser casa mexicana de comida familiar, pues siempre va a haber además una salsera con la salsa típica de lo que le corresponde a cada platillo. Por eso puede haber una salsa roja con jitomate, la verde con el tomate, una de habanero que pica muchísimo, puede haber rajitas, entonces hay muchísimos tipos de cómo acompañar una comida mexicana y eso es lo que queremos difundir. No toda la comida mexicana pica, no necesariamente tiene que picar y ser incomible para otros paladares no acostumbrados a este sazón. Es interesante lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Los diferentes países están optando por promocionar la gastronomía de cada país. La semana pasada leía una noticia en la que se les exigía a las diferentes embajadas de Perú, particularmente, de que se promocione el pisco y el vino peruano en los diferentes eventos sociales que organice las diferentes embajadas. México, particularmente, en este aspecto, para la difusión de la gastronomía mexicana, ¿qué es lo que está haciendo en específico? En específico, bueno, ¿cómo obtuvimos el reconocimiento de la UNESCO para decir que la gastronomía, la cocina mexicana es patrimonio cultural? Que es, ya eso ya implica que tenemos la obligación como país de preservar la tradición de la gastronomía mexicana, rescatar las recetas originales. México presentó lo que en la UNESCO se le llama el paradigma de la cocina michoacana. ¿Por qué? Porque de ahí se hizo todo un estudio de la cocina tradicional, la que viene desde la época prehispánica, desde las primeras comunidades, y se rescata la forma original de preparar los platillos, cómo se van enriqueciendo en el tiempo de la colonia, cómo se van alimentando estos platillos ya con la modernidad, pero que a la vez siguen teniendo esa base fundamental que les decía la trilogía y que es comida que se realiza en las comunidades, que su forma de hacerse y de cocinarse va pasando de tradición, de familia en familia. Eso es lo que se está rescatando. Esa es la obligación que tiene México de seguir rescatando la cocina. Por eso decimos la verdadera gastronomía mexicana, la cocina tradicional, con los elementos base de donde surgió. ¿Por qué? Porque también la gastronomía es el reflejo de la integración social de una comunidad. Uh-huh. Empezamos, si yo mencionaba la trilogía es porque entonces alrededor del cultivo de estos tres productos de la milpa que sale o que se le llama en México, se empiezan a asentar las comunidades y empiezan a formarse las familias que comen lo mismo y es la forma en que lo van preparando y cómo se va, como yo decía, enriqueciendo estos tres productos durante la época de la colonia y ahora con la modernidad, pero cuya base sigue siendo esa de antaño. Entonces, México lo que está haciendo es difundir, como lo que les llamamos, la gastronomía, más allá de los taquitos, sino nuestros productos originales. México tiene la fortuna de ser, de ahí salió el guajolote, lo que le llaman, lo que es el pavo, el aguacate de determinadas formas, el cacao también, que sabemos que también está en otros países, pero México también desde tiempos prehispánicos el cacao se desarrolló ahí, el chocolate que ya hacían los aztecas y otras comunidades indígenas en México, el jitomate, por ejemplo, también se desarrolló mucho en México, y tenemos así muchos productos que son originarios o que tuvieron muchísima fuerza en México. Entonces, aunado a eso, se rescatan estas recetas tradicionales y México difunde entonces las recetas por región. Están difundiendo ahora a los grandes chefs que están fusionando la comida tradicional con nuevas propuestas gastronómicas. Se promociona, por ejemplo, el tequila, que también tiene denominación de origen. Y así vamos por regiones rescatando grandes recetas para difundir precisamente que la gente conozca un poquito más de la gastronomía mexicana, porque también sabemos que en muchos países también lo que se conoce es la comida Tex-Mex, y hay muchas veces que es una mala factura de la comida Tex-Mex, pero quizás eso es lo que la gente ha probado y dice, no, para mí la comida mexicana es eso, ¿no? Y para nosotros hoy eso no es comida mexicana, es Tex-Mex, ¿no? Arriésgate a probar de otras cosas. Entonces, eso es lo que le toca al gobierno de México. Hay una ley en México que es para proteger precisamente la gastronomía mexicana. Hay una página que yo les invito a visitar cuando tengan tiempo que se llama Ven a Comer, así tal cual lo pueden buscar en cualquier buscadores de las redes. Ven a Comer, y ahí van a ver la presentación de los grandes chefs que ahora están en el mundo posicionándose, de los restaurantes a nivel mundial. Tenemos 3 dentro de los primeros 50 a nivel mundial, reconocidos por lo que ofrecen, y hay recetas y muy buenas, y fotografías y videos de lo que es la siembra, la cosecha, por ejemplo, de los productos mexicanos, lo que es el tequila, lo que es el pulque, que es otra bebida, lo que es el mezcal. Entonces, afortunadamente la gastronomía de México es muy rica, pero es lo que mencionaba, al tener tantas regiones geográficas que tenemos, costa, tenemos planicies, tenemos selva, entonces la variedad de productos que se pueden encontrar son muchos, y es también presentar, es cultural, porque es la forma en que las comunidades las adaptaron para su sobrevivencia cotidiana. Y es bueno que la ciudadanía sepa sobre estos detalles. Jacqueline, ¿cuáles serán los restaurantes que estarán participando en este Festival Gastronómico Mexicanis? Sí, bueno, son realmente los que hemos probado nosotros, que tienen ese sazón y que se sumaron a este esfuerzo. Está la Michoacana, de la señora Silvia, que es mexicana, precisamente de Michoacán. Ajá. Está Silvia Peralta, también mexicana, que es un servicio de catering. Está el Taconazo, está la Fonda del Parque, está Yuris como empresa, pero ahí se va a cocinar lo que ellos están donando, pero un chef mexicano lo va a preparar. Y se me está pasando uno que es La Fonda del Parque. La Fonda del Parque, sí, ya habíamos mencionado, el Taconazo, la Michoacana. La taquería. Y la taquería, que es también de una mexicana que se llama Esmeralda. Uh-huh. Sí. Sobre las actividades que habrá ese día en específico, Jacqueline, por favor. Entonces también para que la gente para que se involucre en lo que es una fiesta mexicana realmente, vamos a estar acompañado el programa de muchas actividades culturales, artísticas. Va a haber mariachis casi todo el tiempo del festival, que es de 11 a 4. Va a haber un grupo de baile folclórico mexicano, obviamente con bailes tradicionales de México. Vamos a tener actividades para niños, y entre ellos va a haber las tradicionales piñatas mexicanas, las verdaderas también, piñatas mexicanas. Y la Fundación El Triángulo está preparando una obra de teatro que será sorpresa pues para todos los asistentes. Así que desde el primer minuto que se abra el festival va a haber acompañamiento de actividades artísticas y culturales. Sobre el tema de las entradas, sobre a dónde va ese dinero, entre otras cosas, por favor, Jacqueline. Bueno, eso sí, ese tema no lo está manejando directamente la embajada, sino todo es directamente Fundación El Triángulo. A todo lo que se recaude con las entradas, porque es un boleto que les da acceso a probar a todo, platillos de todos los restaurantes, así que tienen que llevar un buen estómago porque eso les da, ese boleto viene con un cachito o un pedacito que se va a ir desprendiendo por cada restaurante, y les va a asegurar que pueden probar la comida de cada uno de los restaurantes que esté participando. Todas las bebidas están incluidas, obviamente no alcohólicas, que no se permite. No habrá tequila para degustar en esta ocasión porque es un parque público, pero eso también les da derecho al postre, a las aguas, como decíamos, y a toda la comida de los restaurantes. Entonces, las entradas, pues obviamente también las pueden comprar en el momento del evento o con anticipación, pero eso sí lo está manejando Fundación El Triángulo. Y si me permiten, les doy un celular en donde pueden tener mayor información dónde adquirir los boletos. Es el 09-91-16-2472. Nuevamente, 09-91-16-2472. Ese es el último celular que tenemos, precisamente de Fundación El Triángulo, donde pueden tener mayor información. Si gustan comprar sus boletos con anticipación, es un precio diferido, uno para adultos y otro para niños. Niños hasta 5 años no pagan boletos, sino es a partir de 5 a 12, es un boleto para niños con menor costo. Y esto será el domingo 26 de junio desde las 11 de la mañana. Así es. ¿El parque dónde queda? El Parque México se ubica en la calle Huanguitagua, que es la que ya colinda con el Parque Metropolitano. Para mayor referencia, se sube sobre la calle Portugal y está el parque, empieza mero enfrente de donde está la iglesia de Fátima, en el sector El Batán, muy cerca de también de donde está la embajada, obviamente, de Naciones Unidas y 6 de diciembre, pero se sube por la calle Portugal, llegan a la iglesia de Fátima y ahí empieza el Parque México. Muchas gracias a Jacqueline Morán, ella es agregada cultural de la Embajada de México acá en nuestro país. La invitación está hecha y nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país.